La ceremonia de clausura de la 10ª Exposición Internacional del Libro Científico Técnico de Pyongyang se efectuó el día 28 en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang bajo participación de Choi Tae-bok, vicepresidente del Comité Central del Partido, otros directivos, los de la rama, delegaciones y delegados de varios países, organismos internacionales y compatriotas en ultramar, y los diplomáticos acreditados en Corea. Fueron otorgados certificados a entidades donadoras de libros y datos presentados en la feria, y se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.